Hoy estamos presentando Bruja de Colección. Cuarta temporada. Año 2012. Programa número 95. La Bruja de las Palabras. Transmitiendo para todo el universo. Vuelvo a casa, vuelvo compañera. Vuelvo mar, montaña, vuelvo puerto. Vuelvo sur, saludo mi desierto. Vuelvo a renacer, amado pueblo. Vuelvo, amor, vuelvo. A saciar mi sed de ti. Comunicate con nosotros por correo electrónico a labrujadelaspalabras@hotmail.com. Podés escuchar todos los programas desde nuestro blog en internet www.labrujadelaspalabras.blogspot.com. Y también podés escuchar los programas de La Bruja, es tremenda la bruja, ¿eh? Y que bruja viene de un dialecto catalán que significa, se dice bruja, algo así, bruja, que significa tormenta. Por eso es que cuando decimos la palabra bruja, sale en trueno casi siempre. A veces se acopla también. También podés escuchar La Bruja de las Palabras en iVoox, con B corta, doble O y X al final. Ahí ya hay muchos programas de La Bruja y ahí los baja la gente. ¿Y cuáles son nuestras vías de comunicación? Se dice ahora, ¿no? Estuve estudiando radio eso. Sí, las vías de comunicación, ¿cómo son? Bueno, tenemos un número fijo, 422-1600. Si estás fuera de la provincia, no te olvides de poner el 0388. También puedes mandar mensajes al 155-011-525. Bien. ¿Y qué más tenemos que decir nosotros? Tenemos un Facebook también para todos los que están ahí conectados en las redes. Esto es lo último. La Bruja de las Palabras. ¡Oh, re difícil! Dificilísimo. Bueno, ¿me repetís los teléfonos? Así es. 422-1600 y 155-011-525. El 0388 antes. El último es un celular para mandar mensajitos solamente. Si quieren hacer alguna pregunta al profe. Por ahí te hacen una pregunta indiscreta, profe, ¿qué hacemos? Contestarla. ¡Opa! ¿La cultura andina también tenía alguna profecía del tipo de la maya? ¿O esto se ha tomado de los mayas, se ha considerado una profecía de un pueblo hermano y ustedes la han asumido también aquí en los Andes? Esto de los 500 años. Yo creo que hay una reiteración permanente que estaría casi implícita en los contenidos de todas las culturas milenarias de nuestra tierra, ¿no? De este continente. Porque, por ejemplo, el Inti Raymi, que es una de las festividades más importantes de la cosmovisión andina. El 24 de julio. 23 a la noche. Entonces, esa fiesta que ha sido transformada desde el punto de vista religioso en San Juan por la similitud de la con que se la recibe a la festividad, ¿no? Entonces pierde un poco el contenido original de ser el lo que concuerda con el pensamiento universal que se expresa por ahí en Europa con alguien que habló del eterno retorno. Es decir, la necesidad de la no desaparición y por tanto el reitero de la vida, el amor a lo que está hecho. Y eso hace que los pueblos de esta América hayan construido una festividad que era el Inti Raymi. El hermano Sol está molesto de nuestra actividad cotidiana. Estamos permanentemente equivocándonos y se enoja y se va a ir. Y cuando él está muy enojado, se va cada vez más. Y nos fuerza a que recapacitemos, y cuando nosotros decimos no te vayas, hermanito, dice, bueno, yo voy a volver una vez más. Y se detiene. Y cuando se detiene a decirme que nos va a perdonar, dice, bueno, pero este año que empiece mejor. Entonces hay que quemar lo malo que hemos hecho y hacemos la fogata desde el día anterior. Y el día que nos ha perdonado, dice, el agua está bendita, jueguen con ella porque es la vida. Es como un renacer. Y es el renacer. Entonces eso concuerda con parte de la liturgia cristiana, porque Jesús, al ser bautizado, hace que las cosas renazcan y una nueva virtud. Y la utilización del agua, ¿no? Y utilizan las fogatas también el día anterior como digamos purificación, y el agua también como ya hecho purificado. Entonces el día del Inti Raymi por la mañana jugamos, a pesar del frío, jugamos con agua hasta mojarnos, entonces mojarse, etcétera, y en todos los lugares hace. Sí, yo pensé que éramos solamente en este norte. Cuando me fui a la Patagonia a estar con los hermanos mapuche y cotejar cuál era el contenido de Mapu allá y Pacha acá, nos dimos con que son absolutamente la propuesta idéntica, con dos idiomas diferentes y con contenidos teóricos también diferentes, pero que en el fondo concuerdan absoluta y totalmente. Tiempo, espacio. Quisiera aclararle a la audiencia, sí, que lo que en la cultura andina se llama Inti Raymi, en el hemisferio norte, Europa, Estados Unidos, se llama Navidad. Y era la fecha de nacimiento y renacimiento de numerosos dioses anteriores, incluso al cristianismo. Sí. Y es por eso que el cristianismo elige esa fecha, que era la fecha en que nacía el dios Horus, la fecha en que nacían varias deidades, porque claro, es cuando en pleno invierno el sol que se ha ido alejando día a día, está cada vez más abajo, sí, sí. Ese día 24 de junio inicia el retroceso, da una señal, un guiño, como decías, de que va a volver a acercarse y de que allí dentro de 3 meses va a volver la primavera. Es en plena noche que se celebra la Navidad. La noche más larga. Exacto, y allí es el Inti Raymi, si me permitís, o Navidad Andina. Exacto. Y en realidad acá deberíamos hacer las fiestas navideñas el 24 de junio, y ahí se entendería, muertos de frío, oscuro, con las patas mojadas, ahí se entendería la promesa de que las deidades o el sol van a renacer y van a volver a calentar, aunque dentro de esa noche negra esto pareciera una utopía. Esta es la promesa espiritual, digamos, de ese día. Así entiendo yo que lo viven muchas culturas paganas. Exacto. Del hemisferio norte. Claro, también habría que poner en juego aquello de la transferencia del contenido esto de paganismo, porque para adjudicarnos a nosotros un paganismo que terminaría después en la, digamos, en la palabra aquella que dicen son tienen varios dioses. Politeístas. Son politeístas. Entonces, tergiversan el relato y hacen que el sol, que para nosotros es el hermano mayor, lo transforman en el ser deífico, Dios. Y no es así. Es el hermano mayor que está a la par nuestra. Nosotros no tenemos que creer que el sol, civilizaciones como la azteca, como la maya, como la inca, que tuvieron procesos realmente de una copia, no solamente de conocimiento, sino de experiencia, van a creer que el sol era el creador de lo que existía. Es una... O sea que el sol es un hermano y la Pachamama es una hermana. No, la Pachamama era madre. Es decir, la que genera la vida. En cambio, el sol es un coadyuvante de la vida, es el hermano nada más. Lo que pasa es que en esto hay que reflexionar de otra manera. Como la religión que adviene y es nueva, viene con la culminación masculina. El padre es masculino, el hijo es masculino y el Espíritu Santo es masculino. Y lo femenino, lo femenino es la Virgen María. Como hay tanta aproximación en esos grandes modelos del pensamiento y del sentimiento, porque esto aclaremos bien, que el hombre de estas tierras mezcla su pensamiento con su sentimiento. Por eso cuando decimos Ukunchi Mainatachu, estamos diciendo esto que está aquí, esto que está acá, ojo que son, van a dar una respuesta única. Entonces, ahí en esa conjunción de pensamiento y sentimiento, vemos que hace falta lo femenino. Y entonces, mientras ellos proponen a la Virgen María, en el ámbito de América aparece la Madre Tierra, ¿no? Entonces, ella es generadora de vida, ayuda a la generación de la vida, pero no es creadora. Por eso, a pesar de que le demos maternidad, no le adjudicamos poder de creación. No es un Dios superior. No es un Dios superior. Tampoco uno le puede pedir milagros, ¿no? Es que eso del milagro tampoco no lo entendemos claramente. ¿Qué implica? ¿No? Nosotros, muchos de nosotros lo decimos a lo imponderable. Ocurrió. Que yo haya encontrado a esta niña cuando yo salía del ascensor y ella bajaba o qué sé yo, para mí no es ni un milagro ni un hecho casual, sino que está dentro del imponderable que me permite encontrarme en este momento acá. Pero no necesariamente es algo decidido por un Dios superior. No es, porque en ese sentido sería ya un fatalismo. Y nosotros creemos que el fatalismo no va, porque podemos nosotros interferir ese fatalismo mediante todo el esfuerzo que nosotros realicemos para cambiar la realidad actual. Si no, perderíamos todo poder de asumir una cultura, porque cultura es creación. Y cultura, el único que crea cultura es la especie humana. Y por lo tanto es un poder creador, pero es una creación de segunda. Nosotros no creamos la madera, no creamos la piedra, hacemos el objeto de madera, el objeto de piedra, poniendo nuestro poder creador de segunda. Y de la misma manera, todos los acontecimientos no son fatales, tienen una conducta que no la ponemos en el ámbito de la lógica, sino de la coherencia. Coherencia. Es decir, no es contradictorio. No es lógico, no es contradictorio. Ya que hablábamos de dioses, para la cultura andina hay un dios creador. ¿Quién creó todo? Matecito de por medio. Seguimos charlando con el profe Maidana. Sí, este, hay un trabajo hecho en una de las comunidades mexicanas, donde un curita que había actuado por espacio más o menos de unos 20 años como párroco de ahí, entró a dudar si realmente eran politeístas sus fieles. Y sale a preguntar, ¿no?, ¿quién era el creador? Si ellos suponían que era el sol, ¿no? Todos le dijeron, no, no es así. El fuego, no es así. Y entonces, ¿quién es el que ha hecho todo? Y aquí que todos se resistían a dar la respuesta. Nadie le daba la respuesta que él esperaba o que él quería. Y finalmente, cuando los va a poner, como decimos ya, contra la pared, dice, pero digan algo. ¿Quién es? ¿Es Dios? No. ¿Cómo que no es Dios? No. ¿Quién es entonces? Y entonces dijeron, es el innombrable. Porque usted le dice Dios, pero otros le dicen Alá. Alá. Y el otro dice Buda. Y el otro le dice Shiva. Y nosotros, para nosotros, ¿quiénes somos nosotros para ponerle nombre a ese creador, a ese poder? No, es el innombrable. Y ahí quedó. Entonces, ahí tienes tú cómo están las dificultades de poder expresar todo lo que tú quisieras decir y no lo podés decir. Te falta un idioma más, que no lo tenés. Es que si lo dijeras, ya lo empezaría a tergiversar. Eso lo decía, mira, un católico lo decía, que al día siguiente de decirlo lo excomulgaron. Ajá. ¿Cómo se llamaba? Meister Eckhart. Cualquier cosa que digan de Dios es falsa. Chao, excomulgado. Pero no tenía algo de razón el tipo. Sería más o menos esto. Sí. Sería esto. Es el innombrable para nosotros. Por simplemente. Eso... Pero no lo negamos. Está, es. Y estamos. Bueno, simplemente compartir, ¿no?, que como seres culturales pertenecientes a un suelo, a una vida, a un antes, necesitamos de ritos, de festividades, de Inti Raymi, necesitamos de celebraciones, de juntarnos, para poderle dar sentido a nuestro existir, porque creemos que la palabra queda chica. Entonces, claro, eso que hacemos para celebrar, para recordar, para... celebrar sería la palabra, y agradecer. Sí, ese agradecimiento, sí, tiene el efecto de la lluvia y del sol sobre la tierra, ¿no? La hace florecer. Esa es una frase que quería compartir, profe, cuando usted contaba esto, ¿no? Del sol. Ajá. El sol nos está diciendo que se aleja, pero que se va a quedar. Exacto. Entonces, esto que usted decía al principio, poder tolerar y esperar y aceptar la distancia, ¿no? Claro. Entonces... Y además, cuando tú lo colocas en el plano de la hermandad cósmica, que hoy trataba de explicarme ante ti, decía que el símbolo que representa la hermandad cósmica es la escalera, que es una cuarta parte de una pirámide. Y en esa escalera están colocados los seres de la creación en función de lo que son. El sol está en la parte superior de todo, es el hermano mayor. Y luego vas colocando en cada peldaño un árbol, un pescado, un tigre, un gato, un gusano, etcétera, etcétera. Pero alguien te va a preguntar, ¿y el hombre dónde está? Bueno, eso ya depende cómo es. Puede estar cerquita del sol o puede estar al lado del último gusano, depende de cómo va a aparecer ante sus congéneres, ¿no? ¿Y con qué categoría moral se juzga eso? Con lo que él se juzga a sí mismo. Yo no soy nadie para juzgarlo, porque estamos en la misma. Yo me voy a colocar junto a él según donde él se ponga.